Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Comenzamos a trabajar en el día de hoy con Juanito Álvarez en la sala de sonido. Juan Carlos Barreto ya prepara el programa a las 9 y media de la mañana y empezamos a trabajar en esta mañana con algunos titulares. Impacto por misterioso extravío de pequeño. Niño de 4 años desapareció a las 11 horas del lunes pasado de su casa en Molina. Angustioso llamado del padre, quien pueda tener algún dato sobre el paradero del menor. Policía realizó peritajes en el domicilio y alrededores sin éxito. Marcha de camioneros, no pudo ingresar a Linares ni tampoco a Talca. ¿Qué pasa con la democracia? Equipo especial de fiscales investigará asalto y secuestro local de completos. Hecho ocurrió en la madrugada del 16 de agosto pasado. Premio Nacional de Arte 2015 expone en Galería de la Universidad de Talca. Culpable sujeto que asesinó a joven y violó a hermana. Bullado caso ocurrió en noviembre del año pasado en Río Claro. Arriesga presidio perpetuo calificado. Atención, amigos automovilistas, semáforo en mal estado y también el dato para semaforización de la municipalidad. Uno sur 12 oriente, semáforo en mal estado, uno sur 12 oriente, hace mucha falta porque ahí converge la esquina que van vehículos al terminal y los que vienen ingresando al centro de Talca. Listo, señoras y señores, son las 8:09. Este es el show de hoy. Me acuerdo de... de Silvia. Es mi ilusión volver a verte. Los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. La lluvia caída, está muy resbaladizo el cemento, por lo tanto los frenazos llevan a impacto por alcance, así que mucho cuidado. Semáforo de la 1 Sur, 12 Oriente, mal estado. Manejar con precaución, muchos vehículos, locomoción colectiva hacia el terminal de buses en esa intersección. Hace mucha falta que se repare rápido el semáforo. Estamos dando el dato a la municipalidad y a semaforización. 1 Sur, 12 Oriente, 1 Sur, 12 Oriente, semáforo en mal estado. Maneje con precaución, busque vía alternativa porque está complejo el tránsito ahí. 1 Sur, 12 Oriente, semáforo en mal estado. Recomendación: maneje a la defensiva, cuide su vida y la de los demás. Se lo dice el show, que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 8:14. Gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Señoras y señores, mire, me llegó algo aquí, dice: atención quienes transitan por el terminal de Talca. Esto fue ayer, pero también es válido para hoy día. Hay una pareja que anda robando a quienes están haciendo la cola para tomar un bus. El hombre es flaco, de 1,70 m más o menos, medianamente calvo, y la mujer es como 1,60 m y gordita. Lo que hacen es mezclarse entre las personas y le roban al que está desprevenido. Más abajo dice: ayer yo viajé con mi polola y ella los vio. Le avisó a todo el mundo que estaban robando, pero nadie la tomó en cuenta. Ayer y hoy los he visto desde las 7 de la mañana, más o menos, en la fila de Interbus que van para San Clemente. Ojo con sus cosas, especialmente las mujeres con los bolsos. Así que ponga atención a esto, que anda dos gallos robando, una pareja. Él es de 1,70 m, delgado, medianamente calvo, y la mujer es gordita, de 1,60 m. Así que mucho cuidado, ¿eh? Cuando quiera viajar a Puerto Montt, hágalo en Buses Los Libertadores, ¿eh? Los Libertadores, fíjese, están en el terminal de buses saliendo todos los días, 7:15 a.m. Llega 7:00 p.m. a Puerto Montt. Pasaba por Temuco, por Los Ángeles y Osorno. y más tarde a las 8 de la mañana puede viajar a Temuco pasando por Linares, por Chillán y Los Ángeles en los Libertadores, y a las 4 y media de la tarde también. Vamos de inmediato a algunos titulares. Marcha de camioneros no pudo ingresar a Linares. Tampoco pudo ingresar a Talca. Ayer yo escuchaba algunas autoridades de distinto nivel refiriéndose a este tema, y es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cómo hablan tonteras? Que eran 16, que no importaban, que Talca tenía una ordenanza municipal en que no se podía ingresar camiones de alto tonelaje a la ciudad, y esa ordenanza municipal prohíbe el ingreso de camiones solamente por la Alameda, desde el poniente del Río Claro hasta la 11 Oriente. Perdón, desde la circunvalación a la 11 Oriente. Ahí giran por la circunvalación hacia el norte o hacia el sur. Pero es una gran chiva. Si no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos tapar el sol con el dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. Aquí en Chile está la escoba. Y el que lo diga y lo justifique, no hay ninguna justificación. Y este movimiento es pacífico de los camioneros. Porque cuando los camioneros quieren protestar de otra forma, ¿qué es lo que hacen? Cortan el tránsito nomás. Colocan sus camiones, como lo que pasó en el paro pasado. Yo lo vi ahí en Curicó, estuve como 3 horas cerca de Curicó. Ahora, yo escuchaba a una autoridad comunal ayer aquí, diciendo aquí, comunal, es que son los patrones, no son los empleados los que marchan. Así, ¿cómo tan hueón? Ahí no hay solo patrones que se le queman los camiones. Alguien decía que estaban cobrando peaje, decía que no podía ser. ¿Cómo que no? Yo le voy a dar 2 ejemplos. Y muy cercano. Tengo un pariente que empezó con un camioncito pero ordinario, sacándose la mierda durante años, tiene como mi edad. Compró otro camioncito un poco mejor, al final tenía 2. Trabajando en el sur. Y le quemaron uno, fíjese. Parte del fruto de su vida, este ya no va a recuperar ese camión. Y ese no es patrón, es un trabajador que le ha ido bien nomás. Empezó como obrero que le ha ido mejor. No puedo dar nombre. Mi sobrino, que es ingeniero forestal, trabaja en el sector de Temuco. Me contaba que un día iba a tasar un predio, porque él es empleado, cuando vio que en un camino interior había un árbol caído. Se baja de su vehículo para sacar el árbol, cuando le cae otro atrás del vehículo, cortado por una motosierra. Y le empiezan a disparar al aire 3 o 4 mapuches. Lo que estoy diciendo es verdad, lo estoy inventando. Le quitaron la platita que llevaba, le quitaron el carnet, y fíjese, cada vez que pasa por ahí tiene que pagar peaje, no solamente él, sino otras personas. Y lo que estoy diciendo son cosas cercanas. Escuchen, señores autoridades. La esposa de él es descendiente de mapuches, abogado. Son gente joven de 35 años. Los jóvenes mapuches, no los delincuentes, quieren estudiar. Quieren oportunidades. Y no quieren seguir peleando. Los que están metidos en esto son delincuentes que el gobierno no ha hecho nada, nada por combatir. Es una delincuencia real. Quizás se los lesos. Porque los verdaderos mapuches son gente buena. Son gente de trabajo. Porque hay otros que son sinvergüenza. que exigen tierra, le dan las tierras y las arriendan o las venden, y ha pasado durante todo el tiempo. Me lo cuenta el papá de la esposa de mi sobrino, que es mapuche 100%, vivió en una reducción, él es profesor, una persona educada, que también se superó. Entonces no me vengan con cuentos. Existe la delincuencia, ¿eh? Existe. Puede haber diferencia aquí en Chile. Trajimos a la niña que se quemó, la quemaron, que lo repudio también, durante el gobierno militar. Yo repudio eso. Pero ahora le están dando un tour después de tantos años. ¿Pero quién reclama por esos matrimonios que lo quemaron? Vivo, se quemó vivo en su casa, en el sur. ¿No es un delito también? Cuando pasó en Valparaíso esto del chiquillo con los carabineros, que andaba encapuchado, le dieron color la televisión, y el papá parecía, en la televisión parecía candidato y la mamá igual. Le dieron tanto color. ¿Y qué información han salido en la televisión de ese oficial de carabinero que le dispararon en la cabeza? ¿Quién defiende a los carabineros quemados? Ahí los derechos humanos no existen. Yo creo que hay que controlar todo, sea de izquierda, derecha, donde venga la violencia, hay que controlarla. Pero no me vengan a decir que no existe la delincuencia en el sur. Por ahí veía en las redes sociales un auto que se habían quemado, ¿eh? Los camiones que los habían auto quemado. ¿Cómo pueden ser tan ignorantes? Estoy hablando de esas personas pobres, que tienen una máquina trilladora, dos máquinas trilladoras, que tienen su hijo en la universidad y les queman las máquinas trilladoras. Si no tienen seguro y usted tiene una máquina trilladora, ¿la quemaría? Si usted tiene un autito con esfuerzo, ¿usted quemaría su auto si no tiene seguro? Si lo quema, tiene que ser harto guampo. Porque no va a sacar nada. ¿Quién se lo va a pagar? Entonces hoy día no podemos ponernos una venda en los ojos. Además estamos en democracia. ¿Por qué no dejaron entrar los camiones si estaban en forma pacífica desplazándose del sur al norte, a Linares, a Talca? Lo que se diga son chivas. Pero ¿saben lo que logran? ¿Qué malos asesores tienen? Lo contrario. Ya se está utilizando la misma palabra que se utilizaba en la Unidad Popular: sedición. O sea, protestar por sus derechos, sedición. Imagínense, el otro día leía yo una lista que encabezaba Sergio Aguiló, que andaba en las redes sociales, habían sido sacadas de un informativo de las redes sociales, donde se opusieron a aumentar las penas a los delincuentes que ingresan a las casas o a los lugares con gente, o sea, lugar habitado. ¿Cuál es el argumento para oponerse si hoy día más que nunca se necesitan penas duras? ¿Entran estos jóvenes? Han maniateado a niños de 11 años, los han amarrado, los han golpeado, y votan en contra de endurecer las penas. ¿Qué está pasando con este país? Hay una frase muy sabia, ¿eh? Y son buenas. Estoy comentando en buenas. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Yo creo que aquí hay que corregir los errores, señores del gobierno, de turno. Porque Piñera tampoco hizo mucho por esto, ¿eh? Ahora, Piñera, todos sabemos que de derecha tiene re poco, pues más demócrata cristiano. O sea, siguió la Concertación gobernando con un demócrata cristiano disfrazado de derecha. Y poco se ha hecho. La puerta giratoria sigue girando, igual que un molino. Poco se hizo. Y poco se sigue haciendo. Pero los que hablan de democracia, ayer los escuché, me dio pena y rabia. Está bien

el tiempo. La temperatura. A esta hora tenemos 7 grados en la ciudad. Y la humedad. Tenemos un 90% de humedad. Se esperan cielos parcial durante la tarde en Talca. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Faltan 17 minutos para que sean las 9 de la mañana. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Faltan 16 minutos para que sean las 9 de la mañana, 16 para las 9. Oye, no se olvide que Ahorrocop tiene el crédito 18ero. Ah, oiga, usted puede... ahí va a ir el crédito para que lo pase bien en Fiestas Patrias. Y si es socio, se lo descuentan por planilla. Ahorro Cop. Oye, otra cosa importante. Le cuento una cosa importante. Fíjese, que la Farmacia Oriente tienen todo lo que busquen remedio en el terminal de buses 2 Sur 13 Oriente, la de la esquina. Esa es la buena. Esa es la buena, Bellizano. La otra no es la buena. Esa es la buena. ¿Cachuste que era la buena? Justamente la buena y nada más, ¿eh? Oye, voy a viajar a Puerto Mora, ¿eh? Pero vaya los Libertadores, señor. Un cuarto para las 7 de la mañana todos los días del terminal de buses. Ahí los Libertadores, ¿ah? ¿Eh? Usted, mi agente lindo, ¿y pasa por Los Ángeles? Claro que pasa por Los Ángeles. ¿Pasa por Temuco? También. ¿Por Osorno? También pasa por Osorno y después llega a Puerto Montt. Listo, vamos a los titulares. Culpable ex homicida por violar a menor y asesinar a su hermana deficiente mental. Detenido arriesga condena de presidio perpetuo efectivo. Qué tremendo esto, ¿ah? ¿Eh? Imputado a 48 años, confesó ante el Tribunal Oral de Talca su participación en ambos crímenes ocurridos en noviembre del año pasado en la comuna de Río Claro. Tremendo, ¿ah? Grupo especial de fiscales indagará asalto y secuestro en local de completos Donde Carito en Talca. Fíjese que la víctima fue subida a punta de pistola en la camioneta del dueño del local comercial para luego permanecer cerca de 50 minutos retenida por los delincuentes. En su posterior relato ante la policía, la joven afirmó haber sido violada por los delincuentes antes de que la abandonaran a ella y al vehículo en el sector de Costanera. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo está la delincuencia? Y pensar que hay algunos parlamentarios que votan en contra de endurecer las penas. ¿Eh? Increíble. Detenido habría confesado crimen en ex escuela en Curicó. Importantes avances lleva la investigación a cargo de la Fiscalía Local de Molina y la Policía de Investigaciones PDI de Curicó, cuyo objetivo es aclarar el brutal asesinato de un joven de 31 años de nombre Carlos Andrés Islamit Flores, quien habría sido golpeado y estrangulado al interior de una ex escuela. PDI recuperó 53 teléfonos celulares robados por chofer y peoneta de empresa distribuidora. No me diga que se estaban arreglando los bigotes, estos paisanos. Eso estaban haciendo, ¿eh? Un avalúo cercano a los 5 millones de pesos tienen los 53 teléfonos celulares totalmente nuevos de reconocidas marcas. Algunos incluso todavía en paquete y caja originales que fueron robados por un chofer y un peoneta de un camión que trabajaba para una empresa distribuidora ubicada en Talca. De confianza estos lesos. ¿Qué le parece, ah? ¿Eh? O sea, se habían ido por dentro allá. ¿Qué cree usted? Por favor, esté calladito, señor, esté calladito, ¿eh? Oiga, si a usted le duele la cabeza ahora, ¿no? Algo me duele. Vaya a la Farmacia Oriente, doctor 3, Oriente, la farmacia del terminal. Sí, señor, faltan 14 para que sean las 9. Luego más noticias en el show de hoy. Para la tarde dicen que no habrá lluvia. Qué manera de caer lluvia anoche, que hay una tremenda nube. Parece que la tiraban con manguera los bomberos arriba de la casa. Ya, vamos a la canción. mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Felicidades a quienes están cumpliendo un año más de vida. Un abrazo grande para todos los que están hoy día celebrando su cumpleaños. Cantamos esto que dice en el show de hoy en Fantástica. Para María Pía González, muchas felicidades, ¿eh? Que sean maravillosos los cumpleaños, ¿eh? Para Carlos Alberto Santander también, felicidades, Tararara. Tengo otros saludos de cumpleaños. Para María Eugenia, tenemos el abrazo para ella. Para Carlos González Sepúlveda, muchas felicidades, está cumpliendo 18. Y para todos los que están cumpliendo un año más de vida, muchas felicidades a través del show de hoy en Fantástica. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Faltan 10 minutos para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. Impacto por misterioso extravío de pequeño. Niño de 4 años desapareció a las 11 de la mañana del lunes pasado desde su casa en Molina. Angustioso llamado del padre, quien puede tener algún dato sobre el paradero del menor. Policía realizó peritajes en el domicilio y en los alrededores sin éxito. Culpable sujeto que asesinó a joven y violó a la hermana. Equipo especial de fiscales investigará asalto y secuestro en local de completos. Hecho ocurrió en la madrugada del 16 de agosto pasado. Una empleada del Don de Garito fue retenida por cerca de 50 minutos en una camioneta robada. La joven acusa que fue violada por los antisociales. Marcha de camioneros no pudo ingresar a Linares, a Talca y tampoco a Curicó. Estamos en democracia, ¿eh? Demos gracias que estamos en democracia. Increíble. Oye, no se olvide que puede viajar a Puerto Montt y los Libertadores, ¿eh? Todos los días 7:15 a.m. Dicen que no va a llover. Le voy a pegar una miradita al tiempo así a la rapidita porque ya lo dimos, ¿eh?

estamos de vuelta con Relojería y Joyería Omega. Fenabus transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín. Despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Y un deseo que se va a cumplir, y juntos podremos decir. Con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Porque estoy preocupado del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente como usted, aquí todos los talquinos importan. Hay una gran lotería solidaria, fíjese, el 4 de septiembre a las 4 de la tarde, en el espacio público 14 y media sur, con 29 y media oriente. 14 y media sur con 29 y media oriente. Esto a beneficio de la señora Juanita Salas, que está pasando por un momento muy difícil de salud y necesita exámenes y recuperación. Y para eso se necesita platita. Así que hay que colaborar con este pico que está organizando Admilla, con la presencia de artistas, entre ellos la rancherita Marité. Así que la lotería será el 4 de septiembre a las 4 de la tarde. Hay un gran bingo a beneficio el sábado 12 de septiembre desde las 5 de la tarde en el gimnasio Las Américas. Te invitamos a cooperar y ayudar a Slomit Baez Muñoz. Con un año 4 meses padece de alergia alimentaria. Así que, oye, van a haber hartos premios, ¿eh? Pack 18, horno eléctrico, vajilla, batería de cocina, hervidor, juguera, plumón y muchos más. $1,000 el cartón, ¿eh? Así que ameniza Impacto Latino. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan. Oh, Muchas felicidades para quienes están de santo hoy día. Brindamos con el Aule del Vino. Uno Norte 17 y 18 Oriente. Uno Norte 17 y 18 Oriente. El Aule del Vino, ¿ah? Hoy día para César Martínez, el Tachuela. Hoy día San César. Así que felicidades a todos nuestros amigos que llevan por nombre César. Felicidades, ¿ah? Que lo pase bien, ¿ah? Un abrazo grande para él, ¿ah? Se lo merece, ¿ah? Que haya ido, como dicen por ahí, ¿ah? Oye, un saludo grande para mi amigo César Retamal, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Muchas felicidades para César González también, que está de santo hoy día César, y para todos quienes llevan este nombre, el abrazo grande desde el show de noticias en Fantástica. Este día, felicidades, felicidades. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 9 con 17. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, con ustedes, Don Abraham. Gracias, mi angelito lindo. ¿Sabes? Se nos faltó un nombre. Sí, pues ahí, usted que me movió el papel ahí, César Muñoz. Pues cómo se va a olvidar a César. Un saludo grande a César Muñoz, ¿eh? Un abrazo grande para él. Muchas felicidades en el día de César. A César lo que es el César. Y adiós al séptimo de línea. Guaché, mi angelito lindo, precioso. Por Dios, mi guachito lindo, por Dios, aquí estamos, Aries. Una vieja fotografía te traerá recuerdos que creías tenías olvidado, ¿eh? Tauro, tendrás un encuentro en los próximos días que cambiará radicalmente tu vida, ¿eh? Oye, hay que viajar a los Libertadores del Sur. Pucha, que llueve, oiga. Y anoche cayó tremenda nubada, por Dios, ya se venía abajo mi ruca, por Dios, que me dio susto. Yo dije, ¿dónde estará Noé que no me paso a buscar? Porque creía que era el diluvio, ¿ah? Ya veía que pasaba un arca ya a buscarme, ¿ah? Con suerte pasará una matadero. Está ahí a buscarlo usted. Difícil, porque ya no existen, ¿ah? Géminis, recibirás un dinero que soluciona alguno de los problemas financieros que tienes, ¿ah? Así que cuidado, paisano, ¿ah? Cáncer, no creas que la vida es un mero juego, ¿ah? Nada más que eso. Me preguntaban por qué no estaba ayer. Es que entrevistaron a Luchito Vara, que cumplía 20 años de que no se pecaba el guaracazo, ¿ah? Ay, qué bonito lo de Lucho, ¿ah? ¿Eh? Luchito Vara, ¿ah? ¿Eh? Gran amigo. Leo, qué tremenda historia. Es necesario que modifiques tus hábitos de consumo, así que cuidado, mi paisano, ¿ah? ¿Eh? Estás consumiendo muy mucho del tinte del otro, ¿ah? ¿Eh? Virgo, algunas publicaciones que te tocarán son buenas, otras no tan buenas, así que... Ojo, piojo, paisano, ¿ah? ¿Eh? Libra, no confía en personas que recién conoce. Cuidado con la comida, cuidado con la loca. Ya, no eche grabato, yo en árabe, mire que lo están cachando. Escorpión, una persona extranjera te traerá algún problema. Puede ser una peruana, pe. Ah. O también puede ser una brasileña. O puede ser también una boliviana, pues. Pero te puede traer problemas cualquier mujer, así que no hay problema, ¿eh? O cualquier hombre. No, Libra, no confía en la persona que recién conoce. Puede que en los próximos días sentir una profunda defraudación por exceso de confianza de tu parte, ¿eh? Como decía mi abuela, amistades que empiezan al trote terminan al galope. Eso decía su abuela. La mía decía lo mismo, mi mamá decía así. Escorpión, una persona extranjera te trae algún problema. Pero si lo habíamos dicho ya, pues, señor. Ve que estábamos leyendo, ¿no? La misma cuestión. Se te vuelta la bola, señor, para allá, ya. Sagitario, sentirás la necesidad de compañía para atravesar momentos difíciles. No cierres a la ayuda y no cierres el cierre. Ah, no bajes el cierre ni cierras el cierre. Ya. Capricornio, no confunde la apariencia con la verdad, ¿eh? Acuario, no te inclines por el costado prohibido. Piscis, antes de dar ningún paso, asegúrate que estás en el sitio adecuado. Hasta aquí el horóscopo, paisano, bajo este día que está nublado. Oiga, la lluvia. Anoche me rompió como cuatro pizarreños, parece que eran granizo, piedra. No, eran piedras de agua. Señoras y señores, son las 9:20 en el show de hoy, en Fantástica. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Hay que pasarla bien. La vida es una sola y hay que celebrarla. Hay que pasarla bien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vamos a despedir, pero antes teníamos invitaciones para que colabore usted. Gran bingo a beneficio, sábado 12 de septiembre desde las 5 de la tarde en el Gimnasio de las Américas, a beneficio de esta pequeña que tiene un año, 4 meses y padece de alergia alimentaria. Se trata de Snowmith Baez Muñoz. Estará la banda Impacto Latino. 1,000 pesos vale el cartón, ¿eh? Así que hay que colaborar de todas maneras, ¿eh? También hay una lotería a beneficio de la vecina del sector oriente, lo organiza el grupo Admilla, ¿eh? Fíjese, a beneficio de una vecina que está en un proceso de examen y recuperación de una enfermedad compleja. El 4 de septiembre, ¿eh? Estará ahí la rancherita Marité cantando en este beneficio